que llegaste. Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Y así, con la risa del señor Ruiz, empezamos este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Esperamos que hayan tenido una semana espectacular, que la están pasando muy bien. Ha hecho frío, ha hecho sol, ha hecho calor, ha hecho frío, ha hecho de todo. Esperamos que no se estén enfermando, por favor. Y si está enfermo, aleje esos virus. Aleje esos virus de estos cuerpos que no quieren tener nada, absolutamente nada de gripe. Quiero mandar un saludo grande, gigante, un abrazo enorme. El día de hoy estamos solos con nuestra soledad y nosotros solamente dos, sin el dueño de este programa, sin el dueño de aquí de todo lo que es Una Noche Contigo. El señor Adrián Torres, resulta que se le ocurre así como de la nada enfermarse, así, como que tuviera permiso, no, como que fuera un ser humano normal, no, se enferma. Y afortunadamente tiene una muy buena esposa que le ha llevado al doctor. Así que bueno, esperemos que se cure, por favor, señor Adrián Torres. De nuestras consideraciones a sus consideraciones, en serio necesitamos que usted se cure, porque el programa sin usted no es lo mismo. Aquí nos tiene corriendo al apuro una cosa y otra cosa. Pero bueno, lo importante es que estamos al aire. Y digo estamos porque, obviamente, como ya dije, como ya escucharon, este programa empieza con risas, con buen humor. Está con nosotros esta noche, de milagro del señor, el señor Esteban Ruiz. Estamos all ready, top ten. Mentira. Un gusto estar con ustedes este miércoles, un miércoles más para disfrutar una noche contigo. Me sumo a las palabras de Cris. Adri, que te recuperes, que te mejores. Una recaída de salud de muy, muy fuerte realmente. Porque obviamente, a pesar de que esté enfermo, con la mínima cosa, el Adri siempre viene a trabajar. Siempre viene acá. Así que esto fue muy fuerte y esperamos que te recuperes, todas las fuerzas del mundo, todo nuestro abrazo y cariño siempre, porque como dice la Cris, este es tu programa, nosotros solo estamos aquí de arrendatarios, así que un abrazote gigante. Tenemos también muchas más noticias positivas, realmente positivas. Ecuador está creciendo, Ecuador está dando pasos agigantados hacia el progreso. Hace unas 3 horas se aprobó el matrimonio igualitario acá en el Ecuador. Es una noticia espectacular, es una noticia digna de admirar, digna de aplaudir, y nos sumamos acá desde Una Noche Contigo a esta nueva decisión del Ecuador. Así que un aplauso gigante para todas las personas y obviamente es un paso agigantado. Completamente un gran paso, así que tenemos que tener las cosas por igual, no importa ningún tipo de género, en el sentido de que todos somos seres humanos y merecemos ser felices de todas las maneras posibles, así que estamos felices por muchas cosas que van pasando dentro del país, además de todos los logros deportivos también que no podemos dejar de lado. Grandes cosas se han hecho, grandes cosas todavía faltan aún, todavía hay que mejorar el hecho de recibir a nuestros campeones de todas las disciplinas, ciclismo, atletismo, con sus diferentes categorías, lo que es la marcha. Así que bueno, hay muchas cosas súper chévere. El fútbol también. Cuando venga. Bueno, yo no lo pongo tanto para el fútbol porque siempre hablamos de fútbol. Este país es futbolizado. Me refiero a los otros deportes porque han tenido una notoria participación, han dejado en el país muy en alto al país. Y casi nunca se habla de eso. Del fútbol se habla siempre, todos los días, en todo momento, para bien o para mal. Hay una gran diferencia ahora del tema del fútbol, que se habla porque se ha logrado algo histórico. Y realmente se ha logrado algo histórico. Ahora sí es digno de aplaudir, digno de hablar, digno de decir muchas cosas, porque Ecuador llegó a las semifinales de un campeonato mundial en la categoría sub-20. Lastimosamente no va a poder jugar la final porque perdió justo el lunes contra... No, ayer. No fue ayer. Ayer. El día martes contra Corea 1-0, pero va a disputar el tercer lugar contra Italia y podemos tener podio. Así que es algo digno de admirar porque hay tantos logros ecuatorianos. El día lunes recibimos a Richard Carapaz, fue una ovación, fue la gente se amontonó en las calles, fue increíble ver cómo la gente le regalaba su cariño vestido de rosa, con banderas del Ecuador, con banderas del Carchi, con banderas de Tulcán, y todos felices viendo cómo llegaba el campeón. Ahora el recibimiento fue en Tulcán, increíble. Wow, eso fue increíble. Todo el estadio decía la gente, exacto, por primera vez en la vida. Richard lo decía, primera vez que lleno. Yo veo, siempre he visto este estadio vacío y ahora para mí está es lleno. Algo increíble. Además pudimos conocer también en persona, el anterior miércoles estuvimos conversando con Mario Sábato, conversamos ahora sí con él en persona y ha acompañado a Richard todo este periplo, ahora estuvo en Tulcán, conociendo Tulcán, y estaba maravilloso. Que decir que faranduleamos, señores, nos tomamos la foto con Mario, un tipazo realmente, así que nada, si quiere ver ahí. Con el trofeo sin fin, ¿ah? Y con el trofeo infinito lo tomamos ahí también la foto. Si quiere ver alguna fotito de eso, le invito a entrar a mi red social, @cris_cade, ahí lo puede ver. Exactamente, ahí puede ver todas esas la fotos. La idea era que se también diga su red social ahora. Mi red social todavía no está puesta la foto, pero ya la voy a poner a las fotos. Pero pueden seguir igual la transmisión si es que quieren ver por Soy Leyenda, es un medio digital. Ahí está toda la transmisión de la rueda de prensa de Richard. Estuvo espectacular, revivimos un montón de los momentos de Giro de Italia. Sí, qué es lo genial. Que pasó con su familia, qué es lo que pasó con su esposa, algunas anécdotas que nos contaba también, así que revívanla de verdad. Algo que pasó el día lunes justo y que me pareció súper gracioso es que Richard contaba que estaba tan pesado el infinito, o él estaba tan cansado, si no eran las dos cosas, que cuando pasaba por el para exhibir todo el su triunfo, toda la alfombra rosada, no avanzaba, y por eso decidió bajar el trofeo y que la gente le empiece a tomar fotos así. Fue una postal increíble. Fue una postal increíble ver Richard, el infinito y la bandera de Ecuador. Pero no fue planificado así, sino que Richard ya no avanzaba a cargar el infinito, así que es algo súper chévere. Y también algo que yo voy a destacar el día de hoy que pasó justamente en Tulcán, fue cuando recordaba a Juan Carlos Rosero, quien fue su entrenador y que lamentablemente falleció. Cuando le preguntaban por él, le decían, no pudo más con la emoción, no pudo más con las lágrimas. Se acercó a su esposa y buscó consuelo en su esposa, le abrazó a su esposa, le frotaba la espalda. Imagino yo que seguramente le daba palabras de ánimo diciendo, te mereces todo esto, tranquilo. Y realmente Richard se emocionó muchísimo y agradeció de corazón todo lo que le estaban haciendo. Él nunca se imaginó llegar a recibir tantos reconocimientos, ni tanta gente apoyándole, tanto cariño, exacto. Entonces le agradeció mucho. Algo completamente destacable del día lunes es una de las cosas que Richard dijo. Justo eso iba a decir. Lo que quiero pedir al Ecuador, la forma en la que quiero que el Ecuador me agradezca por todo eso, es que respeten a los ciclistas. Es lo único que pidió. En calle. Que respeten lado. A los ciclistas, que esa es la mejor forma en la que los ecuatorianos podemos conmemorar todo este enorme triunfo que ha tenido Richard. Respetar a los ciclistas y a los medios de comunicación y a los periodistas. Les llamó la atención diciendo que es momento de que ya aprendan, es momento de que sepan de qué se trata el ciclismo, que dejen de lado solo el fútbol y el fútbol y el fútbol. Así que fue una crítica constructiva por completo. Yo lo puedo decir, ese día lunes en la rueda de prensa había una cantidad de medios que nunca ustedes no se imaginan. Antes vista. O sea, nunca. Realmente yo te puedo decir que esa cantidad de gente sí se ha visto. Y se ha visto cuando pasa este tipo de cosas. Solo ahí se ha visto. Exacto. Ese es el problema. O sea, ahí es cuando vienen a figuretear, porque a las ruedas de prensa normales, por así decirlo, normales, de presentación de equipos, de todas esas cosas, cuando obviamente se van, mandan a las mismas personas. Pero cuando hay estos reconocimientos, cuando viene ya el campeón, ahí sí vienen las cabezas. Ahí sí, o sea, se no, hace no, presente. No. Me refiero a que había, claro, cabezas, pero había un montón de medios de comunicación que nunca, nunca han estado pendientes desde ningún otro deporte que no sea el fútbol. Y yo lo puedo decir con todas las letras, porque he visto, nosotros vamos a muchas ruedas de prensa de muchos deportes y de muchas cosas, y no están. Pero ese día, en serio, que todos, y de hecho yo a un compañero periodista le dije, te subiste a la bicicleta, porque nunca se los ha visto. Entonces, en partes fue bueno, ¿no? Porque estuvieron ahí, iban aprendiendo. Iban aprendiendo porque ni siquiera saben términos del ciclismo, que no es lo mismo que el fútbol. A mí me gustó una frase de Mario Sabato cuando Renan Ordóñez, que es una de las personas de Movistar, le comentaba y le decía, a ver, ¿cómo aprendemos nosotros del ciclismo? ¿Qué es lo que no se dice? Y Mario Sabato dice, primero no se dice gol. Y después offside. Me encantó, o sea, fue lo mejor de la vida, con toda la naturalidad del mundo. Como él decía, yo quería estudiar periodismo, pero quería especializarme en ciclismo porque yo amaba el ciclismo. Y es lo que él hizo. O sea, es especializado, sabe. No ha corrido nunca. Profesionalmente solo, no es. Creo que se subió 5 minutos, dijo, en una bicicleta y casi me mato, pero yo amo el ciclismo. Entonces, su tío fue ciclista, cosas, él siguió. Son cosas que uno tiene que reconocer, son cosas que... A mí me da muchísima pena, realmente me da mucha pena que tenga que venir gente del exterior a hacernos entender que el Ecuador no solo es fútbol. Que el Ecuador tiene más cosas, que el Ecuador tiene más deportes y hay gente muy preparada para seguir esos deportes y seguir creciendo y logrando metas. Y aquí está el hecho también de Glenda Morejón. Ella ganó la medalla de oro y ya está clasificada a Tokio 2020 en los 20 kilómetros marcha. Primera vez que Glenda participa en los 20 kilómetros, lo ha hecho en los 10 kilómetros y ahora se lanzó ya a la categoría más grande, que son los 20 kilómetros. Era la primera vez que corría y ganó. Ganó, no por mucho, pero ganó. O sea, no interesa eso, pero bajó el tiempo en Sudamericanos, hizo un nuevo récord y ahora ganó y esto le dio ya su pase a Tokio 2020. Completamente. Glenda estará en Tokio 2020 representando al país. Y hay que decirlo, tiene todas las posibilidades de ganar una medalla de oro. Una medalla en sí. Eso te iba a decir, es una medalla. O sea, es promesa de medalla. Promesa de medalla que tenemos. Igual en el género masculino de marcha también tenemos promesas de medalla. Es increíble. Se vienen en julio los Panamericanos en Lima, Perú. Tenemos toda la oportunidad de hacer un excelente papel. Y luego en octubre se vienen también los Juegos de Doha, en donde esperamos que David complete la marca para poder llegar, para que pueda ir también. David, hay que decirlo, tuvo un acercamiento gracias a la marca que les auspicia, y yo lo voy a decir que es Biosil, junto a Jefferson Pérez. Y en la rueda de prensa le decía Jefferson, yo, Jefferson Pérez, te cedo la posta del nuevo, que seas nuevo en la marcha, para que tú sigas la posta, para que ganes más medallas. Así, tal cual. Y lo ha hecho. Ha ganado varias medallas desde esa vez. Y sigue su preparación. En Lima le fue muy bien. Este sudamericano le fue muy bien. Está preparándose para Doha. Así que... También tenemos la parte del karate, está Franklin León, está la Jackie Factos, están ya en nuevas competencias en Senegal para llegar a ser rankeados. Los 10 primeros dentro del ranking ingresan ya a Juegos Olímpicos en cuarto lugar. La Jackie ya está adentro, pero tiene que aguantarse y tiene que seguir hasta el fin de año. Y cabe mencionar que estos Juegos de Karate en Tokio 2020 será la primera vez que esta disciplina deportiva tenga cabida. Entonces, y vamos a estar bien representados y tenemos promesa de medalla también. También. Eso también. BMX también este fin de semana lo pasó de lo mejor con Alfredo Campo. Increíble, segundo, medalla de plata en BMX. Le falta poquito para meterse también en los Juegos Olímpicos. A Dome Azuero, que también es otra chica de BMX. Les falta poquísimo para meterse. Ya no pueden competirlo por equipo como Ecuador, porque no les ha dado los puntajes, pero ahora se van a meter individuales, pero por Ecuador. Entonces, es increíble realmente. También. Y en natación también a la Samantha Arevalo, a Dami Arevalo le fue bastante bien este fin de semana, así que tenemos. Este fin de semana también se compite aquí, hay el Open de Judo, acá en la Secretaría del Deporte, así que seguramente ya les daremos un poco de detalles de esto, será este fin de semana. Y este fin de semana hay un torneo también en Cayambe. Tenía que mencionarlo. Sí. Mi hijo es promesa de medalla de oro, y es promesa. Bueno, esperemos al próximo miércoles que les contamos de buenas noticias. Así que queremos hacer un poquito de resumen, hemos dado una vuelta en algunos deportes. Qué lindo que resumí el deporte. Seguramente nos falta otros deportes en los que estamos no sé, hay que decir que los Juegos Prejuveniles Nacionales, los Juegos Nacionales Prejuveniles, la décima edición, se está compitiendo, ¿la décima edición o la sexta edición? Décima me parece que es. Se están compitiendo en Guayas como sede principal y hay mucho talento realmente. Te comento también que ya en las próximas horas está arribando acá a Guayaquil uno de los deportistas de tenis de mesa que vive en Alemania y entonces él también es una de las promesas, va a venir acá a la preparación, a la concentración que van a tener todos los deportistas para los Panamericanos en Lima. Entonces vamos a tener también la oportunidad de hacer una entrevista con él el próximo miércoles vía WhatsApp porque van a hacer concentración en Guayaquil, así que va a ser también una felicidad tenerlo a él acá. Vámonos con una de las cancioncitas que estamos preparando para el día de hoy en Una Noche Contigo. Nos vamos con la grupa. Excelente. Con Qué Bonita Es. Ya venimos en Una Noche Contigo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus con ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Como un pajarito canta suavecito, como un pajarito ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Que nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Una noche contigo. Pues, espere que regresemos al aire. ¿Qué le pasa a usted? ¿Está acelerado? Estoy enamorado. ¿De qué va? De la vida. Oh. De la vida. Hoy es 12, ¿no? Sí, déjeme. Hoy es 12. Sí. ¿Qué le iba a decir? Faltan cuatro días y cumpleaños. ¿Cumpleaños? No, en un mes cumplo años. ¿Qué ves? En un mes cumplo años. ¡Qué increíble! ¿Cumpleaños? Sí. Pero usted no cumple el 31 de diciembre. Cumpleaños con mi novia. Ah. Vamos por el segundo aniversario. ¡Qué increíble! ¿Y qué va a hacer? Vamos a hacer una sorpresa. No nos puede contar, ella no oye este programa. O si le oí. Esa risa. Me acordó de ese de ¿cuánto cree que le dice Don Ramón al señor Barriga? ¿Cuánto cree que vale esa sonrisa? Era su momento de reírse. Adri, ¿dónde estás, Adri? Adri, ¿por qué me dejas solita? Aquí botadita. En la cortina. Ya estuvieras aquí. Bueno, el día de hoy tenemos una sorpresa súper chévere. Gracias a la gente que se ha conectado a Una Noche Contigo en nuestro Facebook. De hecho, no hemos abierto el Facebook, que lo vamos a abrir ahora. Hicimos un concurso. Oye, yo te quería comentar que a la gente le encanta comer, ¿no? Le fascina. Pero es que le encanta comer, te faltó decir así. ¿Tú ves algo de otra cosa? 2 comentarios. ¿Ves algo de comida? 20, 25 comentarios. La serie, la gente. Por supuesto que le encanta comer. Oiga, esto es saludable. Demasiado, es saludable, rico. Ya vamos a hablar de un lugar. Para compartir. De un lugar que personalmente nos gusta mucho. Tengo que decirle. Sí. Hemos ido varias veces. Cada año. Hemos tenido algunas buenas experiencias con esas papitas. Nunca nos ha ido mal. Y ahora, ¿no? Es muy bueno. Y ya les vamos a contar, pero ustedes deben saber ya, las personas que nos siguen en redes sociales, Una Noche Contigo S en el Facebook, de la publicación que pusimos, así que ya vamos a ir leyendo para saber un poco sobre alitas picantes. ¡Qué rico! No es tan bueno para el picante, ¿no? O sea, yo soy bueno para las alitas hasta cierto punto. Vea, no mienta. Por eso dije, hasta cierto punto. No mienta, por eso yo lo dije. Si ustedes sabía supieran que iba a saltar, todo lo que me costó. Que iba a saltar. Si lo vea, no es quiere que comer alitas. Yo no sé cómo la gente llega a dejar blanco ese hueso. No entiendo yo eso. Eso debe ser. Yo estoy tratando de conseguir ese libro de alitas para bebés porque no lo comprendo. No. Oiga, tengo que decirle que el señor Ruiz es un poco... Me encanta ese sonidito. Es un poco... tiquismiquis. Así, no tiquismiquis. Él no come nada que tenga hueso. Es decir, usted, al seco de pollo no le puede poner usted la presa. No, tiene que ponerle solo pechuga. Solo a la pechuga del pollo. Madre, ¿para qué me pongo esa música de suspenso? No come absolutamente nada más. No le gusta el cangrejo, no le gusta el sushi, no le gustan las alitas. Hasta así antes que de los 8 años. Ha sido complicado. Yo solía comer todo. Yo solía comer con hueso. Pero hubo una situación que destrozó mi vida por completo. ¡Adri, la música! No ves que no está. Exacto. Entonces, no, en serio. Lo que pasó es que un día yo me atravesé con un hueso en mi estómago. Me atravesé. Usted iba y él venía. El hueso se atravesó conmigo. No entendió que era pico y placa y se metió ahí. Y casi me muero. O sea, realmente casi me muero. Porque si se hubiera muerto no estaría aquí. Exactamente. Cuando dices, casi me muero. Y fue tenaz. O sea, fue una de las experiencias feas de la vida. Y vea, deje de hablar. Que yo sí hablo de las cosas que usted no come. Estamos casi empates. A ver. ¿Leche? A ver. Leche. La leche no se leche, come para empezar. Ya, todo lo que sean alimentos, ya, alimentos. ¿Leche? Ya. A ver. ¿Tocino? Espérese. Porque me hace daño. No por porque sea tiquismiquis, no yo porque no diga... soy tiquismiquis, a mí me pasó, me puede volver a pasar. Hoy un día fuimos de viaje, le voy a contar, un día fuimos de viaje a... ¿dónde? Una familia en Manabí. Sí. Ellos tan amablemente nos iban a preparar tantos platillos y yo tuve que decir, para que el señor no quede en vergüenza, tuve que decir... disculparán, pero él no come nada que tenga hueso. Tuvieron que cambiar todo el menú, todo, para que sea todo solamente la carnecita, el pescado, cevichito, nada. Saludo más. Enorme a la familia de Marcos Willy. Que nos no pudieron darnos un pescado entero porque el señor no puede comer. No, es que yo el pescado sí, en serio, que no lo puedo. No sé, no, para mí no es vida. No es vida estar sacando los... ¿cómo se llaman esas cosas? No son antenas. Eso, los huesos del pescado. O sea, me demoro más tiempo sacando los huesos que comiendo. Entonces, no es vida eso. Vida es algo que esté ya sin huesos y poder disfrutarlo, comerlo. Además, en el tema del cangrejo, puedo decirlos, en el tema del cangrejo... ¿el cangrejo? Tienes todo un cangrejote y por lo menos el 15% se come. Entonces yo no sé cómo es eso, no entiendo, no comprendo. Y el sushi, igual tuve una mala experiencia, pero quiero volver a probar a ver si es que logro sacarme esa mala experiencia. Yo voy a probar sushi cuando la señorita Cadena coma tocino. Así vamos. Pero vea, yo me muero si como tocino, porque es cosa cruda. Llega a la vesícula y me muero. Yo las cosas crudas no puedo, me muero. Que se vea mentiroso si no he comido. Me va a tener 2 días ahí en el SSHH y no pega. SSHH. No le dicen así. Entonces. En el H-Clam le dice. Será el H. Y es donde más sonidos de mentira. Terrible, me parece que pesa. Bueno, pero entonces sigamos. Estábamos hablando de comida y yo quiero seguir hablando de comida. Ah, entonces me costó mucho llevarle a alguna vez a probar alitas al señor Ruiz, así que una vez le llevé. Y no es que le haya encantado porque, bueno, no por el sabor, sino porque a él le cuesta comer esto con hueso. Completo. Entonces es complicado, pero algún día podemos enseñarle a dejar limpiecito el hueso. Realmente yo una creo vez... que con lo de hoy, sí. Yo realmente una vez me sentí agraciado, de verdad me sentí agraciado. Es como que no entendía por qué, parecía como Ecuador clasificando a las semifinales de la Sub-20, algo así. Dejé limpiecito el hueso un día, de una alita. ¿Ya? Pero solo pasó una vez, como Ecuador, una vez de las semifinales. Era que tomé foto. No, porque ya me sentí bien y la señorita me dijo, ¡le retiro! Ya. Qué confianza. Bueno, entonces, vamos a hablar de algo súper delicioso más adelante, ya saben de qué es. Y además ya vieron también en nuestros posts. Así que, ¿verdad? Y hemos tenido full comentarios, así que vamos a hacerte algo delicioso. Nos vamos ya a la pausa, vamos con una canción y nos vamos a la pausa. Y ya regresamos con nuestros invitados del día de hoy porque vamos a hablar de cosas riquísimas. ¿A usted le gusta el picante? Quédese, porque entonces el concurso que van a tener nuestros invitados del día de hoy es para usted. Yo ya tengo mis guantes. ¿Para qué? Para las alitas. Pero sí, chuparse los dedos con la salsita es lo más rico. Pero te dan guantes, yo no sé por qué. Pero yo tengo mis guantes. ¡Ya venimos!